sábados de 14 a 16. Nicolás Lantos y Juan Manuel Estrasburger para seguir haciendo del mundo un lugar más pulente. Minutos después de las 3 de la tarde, lo que escuchamos no era, antes de la tanda, no era Antonio 92, sino Líderes Naturales. Una rareza, porque no es que estaba mal tallado el tema de la computadora, sino que el disco original vino con un par de temas cambiados de orden. Sí. Así era que, la hermana menor. Era un tema más ambiental de lo que yo decía de este perfil más colgado de la hermana menor. Tenés un disco único, Juan. Sí, un disco bueno, único, fallado. Material de colección. Está bien. Pero lo que importa ahora es que están ya listos para tocar acá en el piso de La Hora Pulenta, la suma de todos los tiempos, señoras y señores, con ustedes. Escuchamos La Suma de Todos los Tiempos acá en La Hora Pulenta, en el Bandcamp, que es La Suma de Todos los Tiempos, bandcamp.com. pueden escuchar, creo que es el primer disco de ustedes, ¿no? El único, muy bien. De cuál haremos prontamente un triplete, en cuanto podamos hacerlo, porque salió el año pasado. Así que es nuevito todavía, vamos a hacer un triplete de la suma de todos los tiempos. Pertenecientes a Discos Dojo, el sello, que tienen varias bandas y que comparten integrantes, ¿no? Vos, por ejemplo, cantás en Digi Sagas. Muy bien. Él canta en Nave Hogar. Es como una masa que va tomando distintas formas en cada banda, digamos. Perfecto, sí. Y con mucha comunidad entre todos. Sí. Bueno, si les parece, seguimos unos temitas más y después anunciamos la fecha. Este es... ¿Qué es lo que quieres ver? Temperatura acá en el Estudio Nacional Rock. ¿Dónde tocan hoy, chicos? En la Cigale, con Bosques. Muy bien. Fechón. Sí, a las 11, 12 arranca más o menos. Sí, sí. La están mamando con Fuego Amigo. Uh-huh. Un sello amigo. Sello amigo nuestro también, sí, sí, sí. Y Pleroma Discos también. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente. Desde el cielo caen. Thank you. ¡Bravo! Post-punk nos invade. Esto es la suma de todos los tiempos, sí. Esto es la hora pulenta. ¿Con qué siguen, chicos? Vamos con septiembre, primavera. Vamos. Todavía.